doctora Díaz, Valen Quintero y Mauro Monteiro, la saludamos. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo le va? ¿Nos puede contar algún detalle de esta decisión que tomó la Cámara de Apelaciones? Sí, bueno, en primer lugar es importante aclarar que soy parte del Ministerio de la Defensa Pública, no fiscal. Bien, perdón. Sí, le dijimos... en la vereda enfrente. Claro, pero, la defensora oficial. Exacto, defensora oficial en lo civil, de la defensa pública. Bueno, esta es una acción que se inició ya hace mucho tiempo, tiene más o menos 2 años o más de interpuestas, con un primer fallo de primera instancia en contra, porque la jueza que entendió en su momento decía que no estaba acreditado el sufrimiento y maltrato a los actos de crueldad animal, uh-huh, entre otros argumentos, y contra esa sentencia se interpuso el recurso de apelación y llegamos a la Cámara de Apelaciones. Bueno, con la alegría y el precedente que ello implica, que hoy nos notificaron de la sentencia, que no está firme. Esto significa que el Estado, la provincia de La Pampa, puede interponer un recurso, que es el extraordinario, ante el Superior Tribunal de Justicia, tiene un plazo para hacerlo. Si no lo hace, esta sentencia queda firme en la provincia de La Pampa, y en cuanto a la prohibición de caza con jauría. Bien, bien. Esto significa que cuando quede firme, no se va a poder hacer esta práctica en toda la provincia de La Pampa. Si no se interpone el recurso, exacto, si el Superior Tribunal de Justicia, si se interpone el recurso y el Superior Tribunal de Justicia entiende que la Cámara dictó una sentencia ajustada a derecho, es decir, que confirma la sentencia, no se va a poder realizar más este tipo de práctica. Bien, ¿y por qué cree, doctora, que ahora sí se interpuso esto y se declaró la inconstitucionalidad de esta práctica? ¿Por qué ahora y antes no? Bueno, porque nadie hizo el planteo judicial. O sea, desde la defensa pública en su momento se trabajó, fue una propuesta que surgió y se la hice al doctor Aguirre, que en ese momento era el defensor general, ahora lo es la doctora Karina Ganusa, y bueno, tuve el apoyo de hacer este tipo de planteos, que son cuestiones de fondo, son cuestiones que, imagínate que a nivel nacional no se ha hecho, con lo cual sienta, es un paso enorme, sienta precedente, y bueno, por ahí uno quiere hacer cosas, pero no recibe el apoyo, en este caso yo lo recibí, lo que agradezco sumamente, y bueno, le metimos para adelante y nos salió a favor. Es decir, que pudieron acreditar que efectivamente hay maltrato animal en esa práctica. Sí, totalmente. Es decir, esta la reglamentación, para que la gente entienda, en La Pampa se dicta una reglamentación que rige en la provincia de La Pampa, donde se autoriza expresamente la caza con jauría. Entonces, lo que dice esa sentencia es que esa reglamentación está en contra de la Constitución y de toda la normativa nacional e internacional, ¿no es cierto?, que establecen lo contrario. Entre esa normativa está la Ley de Maltrato y Crueldad Animal, que está incorporada al Código Penal. Esa resolución reglamentaria de la provincia de La Pampa entra en conflicto, en colisión con la Constitución Nacional y esta ley. Por eso se declara inconstitucional. Bien. Doctora, el maltrato animal, ¿desde cuándo comienza? ¿Desde que preparan a los perros para poder cazar? ¿Durante la caza? ¿Después de la caza? Tenemos entendido que, por ejemplo, algunas personas que hacen este entre comillas, este trabajo, hasta no le dan de comer a algunos perros para que en el momento de salir a cazar esos perros salgan más ferozmente. ¿Es así? Sí, ¿usted qué sabe para comentar? Es así. El maltrato, el maltrato y la crueldad se genera desde que tienen perras para la cría para la caza. Es decir, utilizan este tipo de animales para este tipo de práctica. Y desde el comienzo primero que los tienen encerrados en cañiles o atados, no les dan de comer. Si bien están chipeados y tienen las vacunas al día, porque es una reglamentación obligatoria que tienen que acreditar, teóricamente, eso no quiere decir que los perros estén cuidados y que se les esté brindando, satisfaciendo las necesidades de la especie. Claro, o sea, les ponen las vacunas pero no le dan de comer. Exacto, no les dan de comer, les ejercen actos de maltrato durante la permanencia en el domicilio de estas personas. Ajá. Porque son animales que no son asistidos, que viven atados, que nosotros recibimos muchas denuncias de este tipo y la fiscalía las recibe. Uh-huh. Y bueno, y después los sacan al medio del monte, e imagínate lo que es un acto en sí mismo de cacería, donde un chancho jabalí es atacado por 6-7 animales que lo despedazan. O sea, esta sentencia apunta al sufrimiento animal en sí mismo, no importa la especie. Claro, completo, no solamente los perros, sino exacto, a quienes atacan. Está bien. Exacto. Más allá de que uno no puede, o sea, yo en lo personal no estoy de acuerdo con la caza y no entiendo que no es un deporte, pero bueno, por lo menos empezar por algo y plantear esta modalidad. No podemos naturalizar la violencia, esto no es más que violencia. Bien. En otra especie. Bien, ¿hay un dato de cuántos perros están condenados a esta situación, a que por lo menos en La Pampa? ¿Hay un dato de eso concreto o no? Mira, yo ese dato no lo manejo, no lo tengo. Eso se lo tendrían que preguntar a la dirección de fauna, porque ellos tienen que hacer la reglamentación y ellos deben tener el control de todos los cazadores y de las libretas sanitarias. Bueno, no sé si lo tendrán al día o no, la verdad que no es una cuestión que a mí me corresponda. Bien. Pero bueno, en la práctica, como todo, vos, en determinados lugares tenés cazadores, capaz que tenés uno o dos por cuadra o por manzana, y cada uno tiene 6-7 animales y hace tener más cría, y es como, difícil de contabilizar. Claro. A ver, doctora, si lo entendemos. Usted dice que cada, o habría un porcentaje de por lo menos una persona o dos en una manzana que tiene por lo menos 6 perros para casa. Estos son datos, a ver, esto es un criterio personal. Claro. Esto es con la información que uno maneja en lo que extraoficialmente exacto, con lo que hace al trabajo de campo, es decir, lo que uno ve, lo que uno recibe en cuanto a denuncias, o sea, no hay nada oficializado ni nada por el estilo, pero está bueno, bien. A cualquier proteccionista vos le consultás y te va a decir lo mismo. Claro, claro. Y también eso le quería preguntar, ¿cuán importante han sido las organizaciones proteccionistas para esto, para determinar estos casos? ¿Han consultado, la ha consultado usted a alguien de este grupo, de estos grupos? Mira, yo trato de colaborar con todos los proteccionistas, con bien. Todas. Yo no tengo ninguna bandera, a mí lo único que me interesa es los ANH, que significa animales no humanos, su protección y reconocimiento de derechos como sujeto de derecho. Bien. Así que en todo lo que yo pueda colaborar con proteccionistas, con asociaciones, de hecho estamos trabajando con Fundación Vida Animal y con APANI, hay un contacto permanente, de hecho fueron una de las primeras personas que se enteraron de la sentencia, estamos trabajando porque hicimos una medida preliminar en Intendente Alvear hace un tiempo, para constatar situaciones de maltrato hacia los perros que están en la cañilera de esa localidad. Bien. Y bueno, esa acción fue interpuesta con estas dos asociaciones. Uh-huh. Bien. ¿Hay alguna otra acción, digamos, a futuro, pensando en algún otro tipo de violencia animal que esté normalizada y que se pueda hacer algo? Las jineteadas. Bien. Vamos por más. Bien, bien. Totalmente. Bien, doctora, muchas gracias por su tiempo y si quedó algo por decir, por contar, la estamos escuchando. No, simplemente agradecerles por difundir la noticia, es importante para toda la sociedad. Más allá de los animales, esto tiene que ver con una cuestión de, cuando yo hablo de que viola la Constitución, significa que viola derechos humanos, no es una cuestión de los perros, para no simplificarlo, sino que tiene que ver con todas las especies que habitamos este suelo. Entonces, la mirada tiene que ser amplia, tiene que empezar a cambiar la perspectiva y tenemos que además dejar de naturalizar la violencia, porque la persona que se dedica a este tipo de acciones no es solamente violento con los animales, y no es un dato menor ese. Por supuesto. Muchas gracias, doctora. De nada. Gracias a ustedes. Ana Carolina Díaz, ella es defensora oficial civil, y la Cámara de Apelaciones acaba de declarar la inconstitucionalidad de la casa con jauría. Igual no está firme esta sentencia, el gobierno provincial, o en este caso la justicia, puede apelar a esta decisión, pero es un paso importantísimo para el maltrato animal, pero también otros datos que ella tiró que tiene que ver también con otros trabajos que están haciendo con agrupaciones proteccionistas, y esto está bueno que puedan tener ese feedback entre las agrupaciones, la justicia, para detectar el maltrato animal.